es la vida y ni hablar. Mírale, mírale bien. En sus ojos hay algo que me habla de él. Francisco, le quiero yo ver.